todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Buenas noches, muy buenas noches. Qué gusto saludarle en esta edición más de todos los lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos. Le invito, como siempre, a que me acompañe en los próximos 30 minutos en este programa, en donde hablamos de los contenidos, de las formas en las que se construyen los contenidos de los medios de comunicación. Y en esta ocasión, con un programa muy especial en el que vamos a hablar de un tema que es noticia en esta jornada, y me refiero a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Le digo que es noticia por la liberación en este fin de semana, de uno de los que era considerado como uno de los rehenes más antiguos de este grupo. Me refiero a Óscar Tulio Lizcano. ¿Pero qué es este grupo? ¿Qué son las FARC? ¿Cómo se han contado las historias en torno a este grupo? Yo le voy a presentar dos versiones diferentes. Una, la del periodista Jorge Fernández, quien acaba de publicar un libro dedicado sobre este tema, la conexión de las FARC con nuestro país. Y vamos a platicar también con el coordinador de un extraordinario documental elaborado por National Geographic, por este canal de televisión, revista y canal de televisión, sobre la liberación de Ingrid Betancourt, sobre la historia detrás de esta operación jaque. Así que ojalá nos acompañe. Yo le recuerdo nuestros teléfonos para que participe con nosotros: 5628-1736 y 5628-1737. Esto es todos los lunes, La Agenda de los Medios. Memoria del Aire, con Abel Vicencio. Ya sabe, iniciamos este recuento por los medios siempre con una revisión de aquellos temas que han ocupado los espacios más importantes en la radio, la televisión, la prensa, de la mano de Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Amigos, muy buenas tardes. En esta semana fueron dos los temas económicos que estuvieron en los primeros lugares de mención en la radio y televisión nacionales. Me refiero evidentemente a la discusión y aprobación de las reformas a las leyes energéticas y de Pemex con 5.000 menciones y a los síntomas y efectos de la crisis financiera internacional con 3.000. Estos dos temas sumados representaron casi la mitad de los tiempos de los noticieros y programas de opinión en los últimos días. En mucha menor medida y con menos de 1.000 menciones, el caso de las próximas elecciones en los Estados Unidos ocupó el tercer lugar y la detención del grupo de narcotraficantes cercanos al Mayo Zambada el cuarto con 600 menciones. Las notas y comentarios referentes al paro magisterial en Morelos y las protestas en otros estados del país disminuyeron mucho esta semana, aunque sabemos que el conflicto sigue igual o peor que antes. Para los medios electrónicos de comunicación, al no haber nuevos tópicos de discusión, comienza a disminuir el interés. En cuanto a instituciones mencionadas, esta semana tuvieron mucho impacto de manera consecuente con los temas más tratados las cámaras de senadores y diputados, con 3.600 y 3.000 menciones cada una respectivamente, seguidas del PRD con menos de 3.000. La presidencia de la República, que usualmente está dentro de nuestros conteos siempre muy arriba del poder legislativo, esta vez resultó en cuarto lugar con 2.600 menciones. El Frente Amplio Progresista, que casi había desaparecido de nuestras mediciones, ocupó el lugar 13 en instituciones referidas esta semana, con más de 1.000 menciones. De la misma manera, los actores más tratados en la radio y televisión nacionales en los últimos 8 días se ajustan a los casos coyunturales. Como muy pocas veces en este año, Andrés Manuel López Obrador fue el personaje más mencionado esta semana, con 2.600 referencias. Decía yo que durante 2008 han sido pocas las semanas en que el excandidato presidencial del PRD ha aparecido en primer lugar de menciones, cuando en 2006 y años anteriores lo raro era cuando él no aparecía en primer lugar en un periodo determinado. En segundo lugar encontramos al presidente Felipe Calderón con 2.200 menciones y al candidato presidencial norteamericano Barack Obama en tercero con 700. Marcelo Ebrard le siguió con 600 y el otro candidato norteamericano John McCain en quinto lugar con 500 menciones. Siendo que el tema más tratado en noticiarios y programas de opinión en radio y televisión fue esta semana el de la aprobación de la reforma energética, resulta interesante constatar que ninguno de los legisladores que intervinieron en esta reforma fue mencionado en magnitud considerable. Apenas los senadores Carlos Navarrete del PRD y Gustavo Enrique Madero del PAN fueron mencionados poco más de 350 veces cada uno, contra las 5.000 menciones que este caso tuvo en el mismo periodo de tiempo y las 2.600 de López Obrador. Fenómenos muy interesantes, sin duda, los que se dan en los medios electrónicos. Amigos de todos los lunes, La Agenda en los Medios, hasta la próxima semana. Memoria del aire. Bueno, como siempre, interesante el reporte de Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Y ahora le voy a presentar esta conversación con el periodista Jorge Fernández Menéndez, autor de este libro, Las FARC en México, de la política al narcotráfico, porque este grupo guerrillero, sin duda el grupo más importante de Colombia, pues ha enfrentado una serie de derrotas significativas en los últimos tiempos. Apenas a principios de marzo de 2008, el primero de marzo, un bombardeo del gobierno colombiano en territorio de Ecuador provocó la muerte de Raúl Reyes, el segundo al mando de ese grupo. Seis días después era asesinado por un subalterno, Iván Ríos, otro de los miembros de la cúpula de las FARC, del llamado secretariado. El 26 de ese mismo mes fallecía Manuel Marulanda, y por supuesto el golpe más duro fue el 2 de julio, cuando en un operativo espectacular se dio la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Pero ¿cómo se cuentan estas historias? ¿Cómo se tienden, cómo se encuentran las ligas entre estos grupos y lo que pasa con el narcotráfico y lo que pasa con nuestro país? Bueno, esto es parte de lo que abordamos con Jorge Fernández. Jorge, ¿por qué es importante conocer las conexiones que existen entre Colombia y nuestro país? ¿Por qué voltear a ver a Colombia y a las FARC en particular? En primer lugar, Mario, porque las FARC participan, nos guste o no, de muchos de los principales temas de la vida política mexicana, no solamente de la vida política, sino de estos ámbitos de la delincuencia, estos ámbitos de la relación con el crimen organizado, con grupos armados que operan en México o grupos que pretenden ser armados. Entonces, no podemos, por una parte, como fenómeno internacional, lo que ocurre en Colombia, yo creo que tenemos que estar muy atentos a ello, porque si hay algo que se puede parecer a lo que vivimos en México, aunque es diferente, son historias diferentes, es lo que sucede y lo que ocurre en Colombia, por una parte. Pero además, si vemos que, como en muchos otros ámbitos, esas fuerzas o esos grupos políticos de poder o del narcotráfico de Colombia están operando en México, tenemos que saber de dónde vienen, hacia dónde van, cuáles son sus relaciones políticas. Ese es, en parte, el objetivo del libro. ¿Cómo llega a ti la información? Y te lo pregunto porque este documento está construido en buena medida con documentos clasificados, con información de inteligencia. ¿Cómo llega a tus manos? ¿Cómo la consigues? No, ahí es un trabajo con contactos dentro, fuera del país. A mí me generó mucho interés y mucha preocupación lo que ocurrió el primero de marzo, cuando uno ve que en el campamento, yo estuve hace año y medio, dos años, en esa zona de Colombia, a muy pocos kilómetros de ese lugar del lado colombiano, y uno ve una situación de guerra. No es una situación donde, como vemos en México, de enfrentamientos con grupos del narcotráfico. Es una zona de guerra, con bases militares, aviones que despegan a cada minuto, que llegan a cada minuto. No hay otra forma de describirlo más que una situación de guerra que uno ha visto solamente en ocasiones en las películas, ¿no? Cuando vi la información de lo que había ocurrido el primero de marzo, y vi además la información de que había ahí un grupo de jóvenes mexicanos, primero uno se pregunta, bueno, ¿qué hacen unos jóvenes mexicanos ahí? ¿Cuáles son sus relaciones políticas? Y luego, cuando observé la explicación de que prácticamente se estaba haciendo turismo en esa zona, uno comprende que es falso, porque quien haya estado ahí en ese lugar, digo, yo me tocó estar a unos pocos kilómetros de donde era ese lugar, pero del lado colombiano, se sabe que uno no llega por sus propios medios a ninguna de esas zonas, porque es, insisto, una zona de guerra. A partir de ahí, bueno, fue el trabajo de buscar. Cuando nos enteramos también que había documentos y que había documentos que relacionaban a las FARC en México y demás, que era un tema que ya veníamos tratando desde 1997 en otros libros, tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible, conseguimos un número importante de documentos de los que estaban en la computadora de Raúl Reyes, y ese es el origen y también es el sustento del libro. La idea era hacer un libro lo menos adjetivado posible, lo menos especulativo posible, basado básicamente en la documentación que ahí se había encontrado. Decidí no sacarlos hasta que no fueran los documentos autentificados por la Interpol, en el sentido de que no habían sido alterados esos documentos después de que habían sido recuperadas las computadoras. ¿Qué tratamiento le das cuando tienes este tipo de documentos? ¿Cómo confirmas la información que recibes? Para mí, el punto que era importante es que los documentos no hubieran sido alterados. decidimos no utilizarlos. Yo ya los tenía, ya estaba trabajando sobre ellos, pero la idea es que no fueran publicados hasta que fuera confirmado que no hubiera habido una alteración en los mismos y que eso fuera confirmado por una institución a la que el gobierno mexicano pertenece, como es la Interpol. Una vez que la Interpol confirmó y lo hizo públicamente que los documentos no habían sido alterados, la idea era que me parecía que los documentos podían y debían ser utilizados. Estamos platicando con Jorge Fernández sobre este libro, Las FARC en México, de la política del narcotráfico. Jorge, lo que tú tienes cuando recibes esta información son pedazos de las historias. ¿Cómo pasas de esto a construir un relato completo, que es lo que presentas ahora en este libro sobre las FARC en México? De las FARC, y ahí está reflejado en el libro, no es un tema que comenzamos a trabajar, y de las FARC en México, que comenzamos a trabajar de ahora. Los primeros dos libros anteriores, donde en forma más tangencial se trata este tema, y la relación de las FARC con grupos del narcotráfico en México está documentada desde 1997, ya en alguna otra oportunidad escribimos, no solamente en columnas o textos, sino en un libro, hay un capítulo largo sobre el tema en el libro El Otro Poder, que sale en 2001, y está plenamente documentada, tan documentada está que hay hasta personas detenidas en México por esa relación. Lo que hace es, con cualquier documento, una vez que llegan los documentos, hay que juntar todas las otras partes, como tú dices, son partes de una historia, para contar una historia, y ahí viene mucho del trabajo que se haga de juntar otros documentos, que se tenga el trabajo de archivo, que se tenga para con todo eso construir una historia que puede ser compartible o no, digamos, en sus conclusiones, pero que debe partir de tener la documentación que permita construirla, si no termina siendo una especulación que también puede ser legítima, pero no es información dura, ¿no? Hace poco tuve oportunidad de estar en Argentina y ver los trabajos de investigación que se publican. Mucho periodismo de fondo, como el que se hace también en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué en México se hacen pocos trabajos de investigación como los que ahora estamos platicando? Creo que por alguna razón avanzamos mucho en el pasado en términos de libertad de expresión y confundimos la libertad de expresión con simplemente la libertad de opinión, y tenemos mucha gente que opina en los medios y muy poca gente investiga en los medios. Entonces creo que el trabajo de investigación es más complejo, es más difícil, pero creo, yo soy de los que cree que incluso el trabajo de opinión no se puede comprender, no tiene demasiado sentido si no hay una investigación detrás, si no hay trabajo documental detrás. Después las opiniones son compartibles o no, pero no hemos desarrollado plenamente un trabajo de periodismo, de investigación a fondo, y creo que quizás también cometimos otra serie de errores, y uno de ellos es dar por buena cualquier información simplemente porque llega a nuestras manos, ¿no? En el tema, quizás en los temas relacionados con el crimen organizado, es donde más notable es esa propensión a manejar mucha información que tú dices, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Quién lo confirmó? A veces son fuentes incluso hasta inverosímiles. Y creo que eso deteriora en parte nuestro periodismo de investigación. Y a diferencia de otros países que tienen mucho periodismo de investigación con el que se pueden estar de acuerdo o no con sus conclusiones y menos periodismo de opinión, nosotros tenemos mucho periodismo de opinión y bastante menos de investigación. Creo que esa relación que se debe establecer entre la investigación y la opinión es fundamental. Si tú ves el libro de las FARC en México, es un libro de opinión. El objetivo del libro es decir, señores, las FARC es una de las organizaciones más truculentas que conocemos, más inhumanas, y además es una organización criminal, ya no es una organización política. Eso sirve para otra especulación o otro tema, que es decir, la vía armada está derrotada en la lucha política en América Latina. Eso es lo que intentamos decir. Pero eso lo tienes que hacer con un sustento documental, que luego el lector coincida o no con tus conclusiones, ya es parte del trabajo, por supuesto, del lector, indirectamente del propio periodista, de qué capacidad tiene para expresarlas, ¿no? ¿No hay también una responsabilidad de los medios por no apostar por proyectos de más largo aliento, por proyectos que requieren más tiempo para ser elaborados, como estos de los que estamos hablando? Sí, por supuesto. supuesto, y además se confunde el trabajo de investigación con ciertos reportajes o con que se hagan 3 o 4 investigaciones. Para hacer un trabajo de investigación hay que dedicarle tiempo. Las empresas de medios tienen que fomentar la investigación en sus periodistas, darles tiempo para que desarrollen la investigación. Mi experiencia en esto, tanto la personal como tú lo sabes, a mí me interesa mucho tratar de ayudar, apoyar a mis propios equipos de trabajo a que realicen trabajo de investigación y eso, es que la mayoría de nuestros compañeros están perfectamente capacitados para lograr y trabajar y realizar investigaciones de fondo, bien realizadas, bien concretadas, incluso sin el despliegue, porque a veces el despliegue operativo, técnico, termina dañando más que favoreciendo las investigaciones periodísticas, pero con relativamente pocos recursos. Lo que sí se necesita es saber qué se va a buscar, cómo se va a buscar, hacia dónde se va a dirigir, y se necesita tiempo para elaborarlo. Y en ocasiones lo que no dan nuestros medios a nuestros periodistas es tiempo para que puedan desarrollar y cuajar esas investigaciones. Y luego que se dé el tiempo para transmitirlo, ¿no? O el espacio, en todo caso, en el diario para publicarlo. Claro, porque bueno, es inútil pedirle a alguien que haga una investigación si lo vas a hacer en 1 minuto y 30 segundos, ¿no? Pues Jorge Fernández, yo te agradezco como siempre estos minutos y la invitación a tus amigos del público a que revisen este texto, Las FARC en México, de la política al narcotráfico, de Jorge Fernández Menéndez. Gracias, Jorge. No, es recíproco. Un abrazo, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Un abrazo. Y después de haber escuchado esta conversación con Jorge Fernández Menéndez, vamos a platicar ahora con Álvaro García, periodista colombiano, director de este reportaje Operación Jaque, un extraordinario trabajo publicado, difundido por National Geographic Channel, que ha sido presentado hace apenas unos días y que retrata justamente la operación con la que fue rescatada Ingrid Betancourt, además de, por supuesto, otros integrantes del ejército colombiano, 11 militares, además de policías, en fin, un operativo que ha llamado la atención por la claridad, por la efectividad con la que fue realizado. Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mario, buenas noches, un placer estar contigo y con tus oyentes. Álvaro, platíquenos, ¿cómo surge la idea de hacer este documental, este trabajo? Pues mira, la verdad es que fue como causa del impacto tan grande que tuvo la noticia, ¿no? En nuestro medio, y yo creo que internacionalmente también, ver cómo a través de un operativo militar tan singular se liberan todos estos rehenes, los 3 norteamericanos, Ingrid Betancourt y los otros militares y policías colombianos, pues era realmente fascinante. En ese momento yo estaba me encontraba en Bogotá con Isaac Lee, que es el editor en jefe de Page One Media, la revista Poder, que se publica también en México, uh-huh, en Estados Unidos y en Colombia, y decidimos arrancar una investigación para ir ahí mismo al fondo de lo que había sido esta historia fascinante. No teníamos muy claro cómo o en qué formato lo queríamos publicar. Estábamos pensando de pronto en un libro, uh-huh, en un documental para internet. Teníamos incluso en México algunas personas, amigos interesados en apoyar esta idea. Finalmente, pocos días después tuvimos acceso privilegiado gracias a la insistencia y a la discreción con la que actuamos a una información que nos permitió ver que estábamos frente a una mina de oro desde el punto de vista informativo, y arrancamos a hacer un documental sin saber exactamente cuál sería el destino, dónde lo iríamos a publicar. Y en la mitad del camino se nos une Nat Geo, que conoció de nuestro proyecto, se enteraron exactamente de qué era lo que estábamos buscando, de lo que habíamos obtenido, y arrancamos a trabajar con ellos hasta lograr en un plazo muy corto de 2 meses y medio más o menos de trabajo, uh-huh, la pieza final que ya está al aire. En este trabajo, en este reportaje de Operación Jaque, nuestros amigos van a poder ver información de cómo se entrenaron, de cómo se tomaron decisiones, de cómo era la relación de las autoridades, y por eso le pregunto a Álvaro García, ¿cómo fue que obtuvieron información del gobierno colombiano y si esta la recibieron con algunas condiciones por parte del gobierno? Sí, no hubo ningún tipo de condición en absoluto. Simplemente, como te contaba, fue el resultado de haber propuesto un plan serio de trabajo desde un comienzo. Yo creo que en el momento de la noticia se cubrió por parte de todos los medios de una manera exhaustiva, pero realmente llegar al fondo de la historia con un propósito de investigación serio pues no se había propuesto. Nosotros lo hicimos y gracias a eso pues pudimos lograr el acceso primero a esa información, en la medida en que presentamos un proyecto de trabajo bastante sustentado, muy serio, con método, y más adelante pues con el respaldo que daba una empresa como National Geographic, pues fue muy importante para nosotros haber presentado a tiempo esa propuesta y haber podido acceder en primera instancia a esa información. Y así como hay material inédito generado, producido, digamos, por el gobierno colombiano, que ahora es incorporado a este trabajo, hay un video que me llama mucho la atención, que es el material grabado por las FARC en este operativo que, como recordaron nuestros amigos del público, ellos creían que se lo estaban entregando a un grupo humanitario y a integrantes de las propias FARC para trasladarlos hacia otra parte. ¿Cómo fue, Álvaro, que consiguieron ese video? Pues mira, fue fruto del trabajo de reportería que te describo, ¿no? Así como buscamos en principio desde el comienzo el acceso a las fuentes oficiales que tenían primero la posibilidad de abrirnos las puertas a conocer a estos oficiales de inteligencia que planearon y ejecutaron la misión, también empezamos a buscar fuentes alternativas de información. Dentro de esas fuentes que buscamos, tratamos de contactar fuentes que hemos cultivado durante 20 años o más de reportería en temas relacionados con el orden público en Colombia, y pudimos hacer contacto en Bogotá con algunas personas que tenían comunicación con la guerrilla en el sur del país. En primer lugar, tratamos de averiguar si había algún video, si se había grabado algún video ese día. Pocos días después recibimos una respuesta en el sentido de que sí, que había un video. Inmediatamente nos dimos a la tarea de fortalecer esos contactos, de explicar cuáles eran los alcances de nuestro proyecto y de solicitarles obviamente que nos hicieran llegar ese material. Después de varios cruces de mensajes que duraron varios días, finalmente pudimos conseguir aquí en Bogotá una copia en una pequeña USB de un video que filmaron ellos. Creo que fue una guerrillera, una mujer, la que hizo la filmación en un formato muy pequeño, yo creo que debió ser con una cámara de fotos, de varias escenas de las que transcurrieron y de las que ocurrieron ese día. Más o menos eran entre 7 y 9 minutos el material completo, y pues nos sirvió para enriquecer mucho el documental, porque no solamente teníamos ya la óptica del ejército que grabó con la cámara de los que estaban haciendo el papel de periodista y camarógrafo, sino teníamos también la filmación de la guerrilla, que comparándola con la versión que nos daban los militares, pues daba una sensación de información súper interesante y un contraste de puntos de vista que enriqueció mucho el trabajo finalmente. Estamos platicando con Álvaro García, periodista colombiano, director de Operación Jaque, de este documental transmitido por National Geographic. Álvaro, ¿en algún momento se plantearon incorporar voces de las FARC? Sí. Realmente lo que queríamos involucrar en definitivamente en el documental era el testimonio de César y Gafas, los dos guerrilleros que subieron al helicóptero y que fueron engañados y que fueron sometidos por los agentes en pleno vuelo. Pero fue imposible. A través de sus abogados tratamos de buscar el testimonio. Teníamos, digamos, abiertas las posibilidades en algunas instancias oficiales que nos hubieran permitido acceder a la entrevista en caso tal de que ellos la hubieran autorizado, pero realmente durante semanas y semanas insistimos en buscar esa entrevista y desafortunadamente no conseguimos que ellos se interesaran en hablar públicamente sobre el tema. Hasta ahora ellos no han hablado, ¿no?, para ningún medio de comunicación, ni en Colombia ni afuera. El único testimonio que hay de su voz es el que aparece publicado en el documental, que es una entrevista que le hace el militar que hizo el papel de periodista en el terreno mientras estaban siendo engañados. Desafortunadamente no pudimos lograr su versión. Hay en este material muchos momentos muy emotivos. Por supuesto, el momento cumbre es cuando les anuncian a los rehenes que han sido liberados por el ejército colombiano. Pero ¿cómo tomar distancia, cómo contar esta historia, Álvaro, sin convertirse en cajas de propaganda, digamos, del gobierno colombiano? Y se lo pregunto porque, bueno, evidentemente cuando el gobierno proporciona mucho este material, pues es quizá con la idea de dar a conocer lo que sin duda es un logro desde la perspectiva militar, pero también desde la perspectiva política, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Es, digamos, es un asunto delicado, pero precisamente por eso lo manejamos con mucha cautela desde el comienzo. Es decir, cada dato, cada información, cada frase que nosotros estábamos dando en el documental, hicimos un esfuerzo para que fuera totalmente sustentada por hechos objetivos. Como tú dices, en una liberación como esta siempre hay un componente emotivo gigante, y eso hace que la pieza sea especialmente complicada de manejar en ese sentido. Pero digamos, en lo que se refiere a la información estrictamente hablando, hicimos un esfuerzo gigantesco para que fuera totalmente claro el origen de cada afirmación que se estaba haciendo en el documental, y en eso logramos el respaldo total de National Geographic, que para este tipo de trabajos, y tengo entendido que para todos los documentales que presenta en su canal, cuenta con un departamento de investigación periodística que sirve como respaldo y como sustento a los trabajos que hacen los productores locales en cada país. Es decir, esto fue tamizado, mirado con lupa, renglón por renglón, imagen por imagen, para tratar de que no estuviéramos diciendo más de lo que deberíamos decir, de que estuviéramos totalmente ajustados a la realidad, y cada frase, cada afirmación sustentada por un testimonio y una documentación objetiva. Pero lo que tú dices es cierto, ¿no? Realmente es una operación que parte en dos la historia del manejo de las crisis de rehenes en el mundo, y en ese sentido pues también es un éxito no solo militar sino político para el gobierno de Colombia. Muy bien, Álvaro García, finalmente, ¿cuándo pueden los amigos del público volver a ver este documental? Pues mira, no tengo clara la programación, porque por cada país es distinta. Tengo entendido que la versión en inglés y la versión en España se van a publicar en la primera semana de noviembre, y que posteriormente vendrán apareciendo las versiones traducidas a los otros idiomas donde aparece National Geographic con toda su programación, ¿no? Muy bien. Son pues más o menos 60 países donde se va a ver el programa. Muy bien, pues nosotros estaremos atentos, por supuesto, porque vale mucho la pena ver este trabajo dirigido por Álvaro García, Operación Jaque, la historia del rescate de los rehenes de las FARC, entre ellos, por supuesto, Ingrid Betancourt. Álvaro García, gracias por estos minutos. Gracias a ti, Mario, y un abrazo muy fuerte para todos tus oyentes. Muchas gracias. Gracias, Álvaro García. Y bueno, gracias a usted por habernos acompañado. Ya se nos acabó el tiempo después de haber escuchado esta conversación con Álvaro García y la conversación antes con Jorge Fernández, periodista y autor del libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico. Yo soy Mario Campos, le agradezco mucho su compañía y le espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de Antena Radio. Que pase usted una magnífica noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, la agenda en los medios.